Este viernes, el retorno del rey. El señor de las bailantas vuelve a Fantástico Bailable con su grito de guerra. Así es, este viernes en Fantástico Bailable, el rey de la cumbia villera. ¡Vamos los pibes! Me vuelve loco tu tatu. Nuevamente, damas gratis. Hoy que tengo el corazón. Viernes del Fanta. Alza la mano si tú quieres bailar. Viernes con Pablo Lescano y sus damas gratis. Y nadie querrá perdérselo. Por eso las chicas entran gratis hasta la 1:30. Y los pibes. ¡Pibes! Solo 10 manguitos. Solo 10 moneditas. Hasta la misma hora. Te fuiste al baile, yo te dije. Pablo Lescano, damas gratis. El Fantástico Bailable. Rivadavia. Al 3400. En 11.